un bello jardín yo cogí una flor, me pareció mejor a verla tan bonita. Pero qué bueno que esa linda flor no ha perdido el valor porque no se marchita. Es de mi esposa que en la mañanita yo la veo radiante con el mismo amor. Es de mi esposa que en la mañanita yo la veo radiante con el mismo amor. Pero perdóname, mujer querida, que en mi juventud yo te causé martirio. Eres arrumero, amigo parrandero. Hoy me doy cuenta que no hay como tú pa' poder soportarme aquellos martirios. Hoy me arrepiento de mi actitud porque no valoraba tu fiel cariño. Me arrepiento de mi actitud porque no valoraba tu fiel cariño. Para la pareja que sí te quiere, Gregoria Benítez y el viejo Palma, esa fue. Para mis niños, Luis Miguel y Luisa Fernanda Durán, los hijos de Lucho. Capaz a la que se describe en los santos escritos, que se preocupa por el bienestar de su querido esposo y el de sus hijitos. Para la niña consentida, Talía Montero, esa belleza es la espiritual, la que logré apreciar gracias a mi Dios bendito. Esa belleza es la espiritual, la que logré apreciar gracias a mi Dios bendito. Qué florecita tan bella, mujer de mi alma te quiero. Tú eres como una estrella, ilumina mi sendero.